Hoy es miércoles 28 de mayo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Hoy miércoles charla debate con Bilgune Feminista. Así es, Garasi, organizado por Ikariari y el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, y en la charla intervendrán participantes del movimiento feminista Bilgune. La cita hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil de la calle Artecale número 6. Y como cada miércoles, último de mes, esta tarde, pleno municipal. Así es, este será el pleno ordinario del mes de mayo, en el que se debatirán 8 puntos recogidos en el orden del día, de los cuales 5 son mociones. Como siempre, se celebrará a las 6:30 de la tarde. Y hoy termina el plazo de matriculación en la Escuela de Música para alumnas y alumnos. Como dices, Garasi, hoy finaliza el plazo de inscripciones en la Escuela de Música para alumnos de la misma en el curso 2014-2015, y para las nuevas alumnas y alumnos comenzará el próximo día 2 de junio, finalizando este el día 6. Las matrículas se realizarán en la oficina de secretaría de la propia Escuela de Música en horario de mañanas de 10:30 a 1:00 y de tarde de 4:30 a 8:00 de la tarde. Y mañana jueves se presentará el libro del reencuentro de Gorka Moreno. El reencuentro relata el reencuentro con Josefina Lamberto, hermana de Maravillas Lamberto, una niña vecina de Lárraga que fue violada, torturada y fusilada por las tropas franquistas. Tanto el autor del libro, Gorka Moreno, como Josefina Lamberto intervendrán en la presentación de este libro. Esta actividad está enmarcada dentro de las jornadas de memoria histórica organizadas por AFNA 36. Y la cita, mañana a las 8 de la tarde, en el Kulturgune. Y travesía juvenil organizado por el Plan Socioeducativo de Juventud de Berriozar. Esta travesía juvenil está prevista para los días 24, 25, 26 y 27 de junio. La caminata estará compuesta por 4 etapas que recorrerán parte de la divisoria de aguas, empezando en Oiartzun y terminando en Donesteve. En la primera etapa se ascenderá el monte Aritzulegi y en la segunda se pasará por el collado de Bianditz, finalizando esta etapa en Artikutxa, siendo este un paseo entre hayas con un nivel mayormente descendente. En la tercera etapa se ganará altura subiendo el monte Loizate, pudiendo de esta manera crestear cómodamente entre los montes Loizate, Ekaitza y Mendaur. Para finalizar, el último día, en la etapa cuarta, se descenderá hasta Donesteve, pasando por Makilipurdi, Zubieta, Ituren y El Gorriaga. Esta travesía está dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 25 años. Las personas interesadas pueden acudir al Centro Juvenil de Berriozar o informarse a través de la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com. Esta actividad tiene un coste de 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar y 60 para las que no lo están. El plazo de inscripciones expira el día 10 de junio. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues vuelve el mal tiempo después de la tregua que nos dio la lluvia ayer por la tarde, que nos ofrecía una tarde soleada. Hoy de nuevo vuelven las lluvias y la predicción para hoy nos dice que tendremos cielos muy nubosos, disminuyendo la nubosidad al final del día. Precipitaciones débiles a moderadas, especialmente durante la primera mitad del día. Al final del día las precipitaciones tenderán a remitir. Vientos flojos a moderados de componente oeste, fijándose por la tarde del noroeste con algunas rachas fuertes. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Momento de sacar la chaqueta otra vez, Garasi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.